le canta Álvaro, el bárbaro. ¡Ay, ya! Originalmente, ay, yo me equivoqué con esa mujer bella, porque es una cualquiera, ella. Y de ella me enamoré y con otro la encontré, porque no fue sincera, ella. Si de ella me enamoré y con otro la encontré, porque no fue sincera, ella. Y ella me decía, avíspate, avíspate. Es que se duerme, se lleva su callo. Ese sencillo paloma marrayo. Es que se duerme, se lleva su callo. Ese sencillo paloma marrayo. Te coge, te tira, te jala del pelo. Si no te das cuenta, quedas sin dinero. Vaya. Y en San Onofre, el chelo. Vaya. Y el paparo. Paloma Maraño.